noche conocí, y de este amor peregrino que ha adivinado el camino para llegar a ti. Tras ese sueño corrí con dulce y loco empeño de ser tu esclavo, tu dueño, para estar cerca de ti. Ay, qué será este sentimiento que llevo dentro mío, siento que es fuego vivo, corazón. Ay, qué será este sentimiento, en esas solas sueños no te puedo encontrar. Sí, para que sufra, para que sufra. Pero no me contestaste, por cuál camino lograste penetrar hasta mis sueños y no dejarme dormir. Tras ese sueño corrí con un dulce y loco empeño de ser tu esclavo, tu dueño, para estar cerca de ti. Ay, qué será este sentimiento que llevo dentro mío, siento que es fuego vivo, corazón. Ay, qué será este sentimiento, te beso solo en sueños, no te puedo encontrar. Te beso solo en sueños, no.